8:43, estamos en comunicación telefónica con el intendente de la localidad de La Cumbre, el señor Pablo Alicio. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, sabemos que son días muy difíciles, extenuantes, este incendio que es realmente una pesadilla prácticamente interminable y lamentablemente la localidad de La Cumbre ha sido uno de los epicentros de este incendio. Sí. Lamentablemente, bueno, esto ya lleva una semana, comenzó el día martes pasado en la zona de Cuchicorral. Luego, por los vientos que había, fue trasladado hacia la zona del aeródromo y Villa Jardino. Y bueno, así fue dando la vuelta, llegando a la Pampa de Olaen, la Cascada de Olaen, toda la zona de ya del departamento Cruz del Eje, Cañada Honda, Oro Grueso, el Barrial. Y bueno, aún continúa activo. Las condiciones climatológicas todos estos días han sido totalmente adversas. En el día de ayer había un viento de los que no vemos en La Cumbre hace muchísimo tiempo. Esto no permitió operar a los aviones hidrantes que están saliendo desde el aeródromo de La Cumbre. Y bueno, ocasionaba de que las dotaciones de bomberos que están en tierra no tuvieran apoyo aéreo, ¿no? ¿Cuántos aviones hidrantes están operando en el aeródromo de La Cumbre, estimado? Están operando 10 aviones hidrantes y un avión vigía. Son 6 del Plan Nacional de Manejo del Fuego, 4 del Plan Provincial. Y bueno, está también trabajando en ocasiones entre este incendio y el incendio en la zona de Alta Gracia, que tenía mucho riesgo de interfase. Esto quiere decir que estaba muy cerca de viviendas. También los helicópteros, trabajando con el balde, que bueno, llenan o en piletas o en algún lago. Ajá. ¿Han podido de alguna manera ponerse en contacto con las poblaciones rurales que están en la zona de Río Pinto, en la bajada de todo ese sector donde está la escuelita del Pinto, que sabemos que hay algunas viviendas y que están en este momento rodeados por el fuego, ¿no? Sí, en el día de ayer tuvo la Secretaría de Acción Social de nuestro municipio, bueno, visitando ahí algunas familias, tratando de llevar alguna asistencia. El fuego aún no ha llegado a esa zona, está lejos, pero bueno, sabíamos que había un enorme trabajo de todas las dotaciones de bomberos y de los vecinos que están colaborando en el lugar. Intendente, la semana pasada lamentamos un accidente totalmente doloroso, la pérdida de una vida humana. Esto ocurrió en el sector de Potrerillo de La Cumbre. Y bueno, según manifestaba el director provincial de Defensa Civil, la normativa era prohibir la presencia de civiles en los incendios. Sin embargo, en este caso, por lo que relatan testimonios que estuvieron en el lugar, en ese caso estaban los civiles trabajando el día que ocurre el accidente con el joven Cristóbal Salas. Intendente, ¿usted tenía conocimiento de esta situación? Nos dicen de que había mucha presencia de vecinos y vecinas de La Cumbre en el lugar ingresando al terreno, que los campos tenían las tranqueras abiertas, que estaban estas brigadas trabajando con bomberos. ¿Qué sabe usted al respecto y qué opinión tiene sobre este trabajo de las brigadas vecinales junto con los bomberos voluntarios? Bueno, sabemos que cada persona que se llega es o para colaborar o ayudar a algún familiar que tiene campo, vecinos que lo hacen de muy buena voluntad y con corazón, pero lo que se exige y lo que se pide siempre desde el área de Defensa Civil Provincial es que se haga con la indicación de algún bombero, personas que están capacitadas para el trabajo, que tienen el equipamiento suficiente. Y cuando decimos con la indicación de bomberos, es decir que los bomberos sepan a dónde están trabajando, porque ocurre, como lamentablemente tuvimos este accidente, que era una zona de difícil acceso, que los bomberos llegaron desde la dotación de bomberos de nuestra localidad, que se les hizo complicado y que inmediatamente trasladaron en cuanto supieron del caso a Cristóbal hasta la zona del aeródromo en un móvil de bomberos de acá de nuestra localidad, para que sea asistido en primera instancia por el servicio de emergencias médico y luego trasladado en el helicóptero de la provincia hacia el Instituto Urquemao. Sí, sí, lo que no se explica era por qué estaban estas brigadas, por qué estaban los civiles trabajando en ese lugar, sobre todo siendo de que no había riesgo de interfase, ¿no es cierto? Si usted conocerá Potrerillo, es un lugar donde prácticamente no hay nada y muy peligroso aparte, ¿no?, para los civiles. Exactamente, por eso, bueno, es el pedido del director de Defensa Civil de la provincia de que no se lleguen a zonas donde no tengan mayores problemas, digamos, que no sepan los bomberos, que no haya una indicación de bomberos para poder guiarlos o para poder saber qué trabajo están haciendo, ¿no? Es muy complicado cuando más que un voluntariado se convierte en una situación complicada cuando pasan estas situaciones, ¿no? Así es. Intendente, se afirma que esto se habría originado por un cable de alta tensión de PEC que se habría caído en la zona del camino que va para Cuchicorral. ¿Usted tiene conocimiento de que eso haya sido parte de una investigación, de que se haya tomado cartas en el asunto, de que se haya confirmado o descartado esta posibilidad? Sé que está en etapa de investigación por parte de la fiscal Paula Kelm. Se ha hecho un allanamiento acá en la oficina de EPEC y bueno, no conozco hasta el momento de que haya habido una resolución al respecto. Intendente Alicio, muchas gracias por su tiempo. Esperemos que tenga buen día y que en algún momento llegue la lluvia. Esperemos que sea así, Juan. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, a disposición para mantenerlos informados. Muchas gracias. Hablamos con Pablo Alicio, intendente de La Cumbre, en el momento, en los días más difíciles de los últimos tiempos.